que se vayan todos. Nací 5 días después de la recuperación de la democracia y cumplí los 18 años 3 días antes del helicóptero. Alguien diría que era la edad justa. Cacerolas, saqueos y gente cantando el himno en cualquier esquina, el grito sagrado era ni más ni menos que el que se vayan todos. Pero yo tardé varios años en darme cuenta qué vi, qué viví y qué vivió el resto. Hacía 6 meses que estaba en Buenos Aires. Por algunas casualidades y por algunos caprichos, vivía solo en una pensión cerca de Constitución, a unas 15 cuadras del puente Avellaneda. De lo que solo sabía que cada tanto unos chabones con palos y las caras tapadas armaban quilombo. Por las mismas casualidades, fui testigo de cómo la gendarmería y la federal echaban a las madres de la plaza, aunque en ese momento no me importó. No es extraño que un tandilense del Colegio San José viviese en una burbuja, incluso durante el conflictivo 2001. Mis viejos no eran muy fachos, pero todo lo que aparecía en la calle era peligroso y debo haber escuchado unas cuantas veces por teléfono tené cuidado con los piqueteros. Cada día, a las 9 de la noche, como si fuese un reloj despertador, escuchaba del otro lado, ¿y viste lo que pasó a la vuelta de tu casa? Ellos tampoco tenían idea que era el puente Avellaneda. La primera vez que lo vi fue unos meses antes del 26 de junio, arriba del tren. La verdad que una porquería, horrible, todo sucio, lleno de cubiertas y con el riachuelo abajo. Un desastre, peor imagen no podía tener. ¿Sí? Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. Y bueno, en ese sentido seguimos reclamando acá, esperamos, la idea es estar durante todo el día y esperar que el gobierno afloje y ceder. Los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo, dirigidos directamente al Ministerio de Trabajo, que se esclarezca el asesinato de un compañero. Dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero, de Esteban Echeverría, que pertenecía al MTD, y bueno, la libertad de los compañeros que están presos, el desprocesamiento de los más de 2.800 procesados, solidaridad con los cacerolazos. En un momento nosotros quisimos avanzar hacia Capital para ser partícipes de eso, se nos armó todo un operativo policial, un cerco informativo impresionante. Y bueno, ahora hoy por hoy lo que está planteando el gobierno es solucionar este problema de los planes de empleo a través de los comités de crisis, que lo único que sirve es para implementar el burocratismo. Yo primero una pregunta más específica y después una más general. El compañero que mataron el otro día, Esteban Echeverría, evidentemente se quedó claro que fue una provocación policial. Quería que me cuentes cómo fueron los hechos y si a ustedes les parece que hay una campaña de represión selectiva en contra de ustedes. Sí, los hechos sucedieron de esta forma, eran las 3 y cuarto de la mañana, y bueno, de repente la policía se retira, los móviles policiales que estaban custodiando el piquete se retiran y avanza un vehículo con un hombre adentro, con un arma de fuego en mano, una 9 milímetros, y al instante de llegar al piquete dispara y ese tiro le da en la nuca, en el cuello a un compañero que es Javier Barrio Nuevo. Perteneciente al MT de Esteban Echeverría. Todavía no tenía... Este hombre que asesinó al compañero salió en los medios... Todavía no tenía televisión, así que lo mío era la radio. La AM todo el día. Creo que giraba entre Continental y Mitre, entre Bonadeo, Víctor Hugo, Alperín y algún tipo más que no me acuerdo. Era lunes 25 de junio del 2002 y el parlante anunciaba cortes en todos los accesos a Capital. Seguramente alguna puteada debo haber tirado al pensar que otra vez no cursaba. Maldita burbuja tandilense, sanjoseril y familiar. 18 años y todavía no la veía. Como si volviese al pasado, también tenía insomnio y me imagino que no era el único que no dormía en esos días. Por motivos distintos, yo por loco y Darío por soñador, Seguramente ninguno durmió esa noche fresca y lluviosa del 25 y 26 de junio del 2002. Ellos ya lo sabían, iba a haber quilombo. Como un ritual, a las 5 de la mañana salí de mi casa y me fui a la panadería de al lado para comprar panes recién salidos del horno. Como un ritual, Darío salía del barrio Don Orione con algún mate cocido en la panza y sabiendo que no iba a volver. No, a nosotros Indymedia nos parece un grupo muy piola que está sacando la información real, no como los grandes medios de comunicación del grupo Clarín y eso, y que a nosotros nos ayudan bastante porque bueno, necesitamos que salga reflejada la lucha que estamos llevando adelante con los pedidos reales que tenemos, con la participación de la gente real, que no es lo que saca los medios en general. Depende cómo sea la medida, depende de la situación, a veces dicen un poco más de verdad que de enturbiar la cosa. Y concretamente, ¿qué es lo que pueden, en qué pueden favorecernos a nosotros? Nosotros, desde los movimientos ocupados, y un trabajo cotidiano real de organización y de trabajo concreto. Nosotros somos un movimiento de trabajadores ocupados y hay una construcción todos los días en lo que es esa organización del trabajo y la organización como movimiento desocupados. Las instancias, las distintas áreas, los grupos de prensa, los grupos que manejan más o menos la finanza, la relación con otros sectores. Nosotros que necesitamos que eso se difunda. Nosotros somos movimientos ocupados que no solo tira gomas en la ruta y junta gente y sale a cortar, sino que tenemos un trabajo real y que queremos que se difunda. Con los pocos grupos que se han acercado hasta ahora hemos tratado de reflejar eso más que nada. A veces están más interesados en lo que es el fuego de las gomas que en la construcción real de la organización, que es lo que más está costando, que es lo que más cuesta, obvio, en todos los días. Así que por ese lado nosotros creemos que los grupos alternativos de difusión pueden ayudarnos en ese sentido, que se difunda lo que es realmente, lo que se está trabajando, la formación, la discusión en los ámbitos de los movimientos, el crecimiento que tienen los movimientos realmente. Por eso repito, el movimiento desocupado no solo corta ruta, sino que lucha todos los días en el barrio para poder seguir organizando mejor los trabajos y la participación de los compañeros en el movimiento. Y sobre todo una coordinación más periódica, si se quiere, para estar todo el tiempo al tanto y que no sea que sea una visita de turista como han hecho algún grupo esto. Pero en esto creo que al menos ustedes nos están, creo que es un paso que va a seguir hacia adelante. Hasta ahora nos vienen cubriendo, nos vienen informando bastante bien y eso no, nos está sirviendo lo suficiente. Apretaron el gatillo Alfredo Franciotti y el ex cabo Alejandro Acosta. El jefe de gabinete Alfredo Atanasoff días antes había advertido que no se tolerarían más cortes de ruta. El fallecido ex jefe de CIDE, Carlos Soria, habló de balas piqueteras para justificar la represión. El entonces secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, en conferencia de prensa, sostuvo que no hubo provocación, hubo una vocación formal de que sucediera lo que sucedió. Juanjo Álvarez, semanas antes de la masacre, planeó la estrategia represiva. Felipe Solá, ex gobernador de Buenos Aires, recibió a Franciotti ese mismo día, lo felicitó y le prometió un cargo más alto. Eduardo Dualde, presidente interino, quien dictó la orden de reprimir en el Puente Avellaneda. Para las 2 de la tarde, Darío Santillán ya se había inmortalizado en las banderas, en las remeras, en los barrios y en la lucha. La crisis causó 2 nuevas muertes. Escuché lo que nos hacían creer. La mentira no se sostuvo por mucho tiempo, aunque yo tardé varios años más en darme cuenta de empezar a caminar. Que